Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Y con Give Me Shelter de los Inmortales Stones, y en un pequeño homenaje a Charlie Watts, su baterista recientemente fallecido a la edad de 80 años, abrimos el programa del día de hoy, domingo 29 de agosto de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra editorial iniciará en Kabul. Y en esta ocasión tendremos dos partes de esta editorial. La primera, sobre la retirada en Afganistán, la explosión en Kabul. Seguiremos posteriormente con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán a Egipto, Suecia y Túnez. Desde Túnez viajaremos a Buenos Aires, Argentina, al fin del mundo para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre una misión de Naciones Unidas sobre la desnutrición en el Chaco argentino. Seguiremos con nuestra sección Números Duros que nos llevarán a su vez a Filipinas y Zambia. Volveremos entonces a Kabul para la segunda parte de nuestra editorial, también titulada La retirada en Afganistán, pero en este caso hablaremos sobre los desafíos de Estados Unidos. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, bloque 2, que nos llevarán a la frontera entre México y los Estados Unidos, Haití y Etiopía. Desde Etiopía nos iremos a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga, titulada Dos enormes actores cercanos. Seguiremos con un bloque 3 de la sección Lo que estamos viendo, en la cual hablaremos sobre el conflicto del agua entre Rusia y Ucrania. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros 2, que nos llevarán a Alemania, Hong Kong e Indonesia. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Kabul con esta doble editorial sobre la retirada de Afganistán. La retirada de Afganistán. La explosión en Kabul. El jueves fue uno de los días más mortíferos para las tropas estadounidenses en Afganistán en lo que va de una década. se registraron dos explosiones a las afueras del aeropuerto de Kabul que mataron a decenas de personas, entre ellas al menos 90 afganos y 13 miembros del servicio estadounidense. Las primeras muertes militares de este país en lo que va desde febrero del año 2020. ¿Quién es el responsable? Las explosiones, que incluyeron al menos un atentado suicida, no fueron llevadas a cabo por los talibanes, que tomaron el control del país hace dos semanas y que están coordinando estrechamente con el ejército de Estados Unidos para concluir las tareas de evacuación y poder volver a gobernar a través del miedo. Las explosiones fueron obra del ISIS-K. La K significa de Khorasan, una región que incluye el noreste de Irán, el sur de Turkmenistán y el norte de Afganistán, una rama del movimiento más amplio del Estado Islámico que se expandió en Asia Central en el año de 2015. Aunque el ISIS-K y los talibanes son grupos islamistas suníes de línea dura, son enemigos. El primero incluye un grupo de combatientes desordenado que incluye a algunos desertores talibanes y se cree que es aún más draconiano que los talibanes, rechazando todas las propuestas políticas y creyendo únicamente en la aplicación extrema de la Sharia. Aunque el ISIS-K quiere formar un califato, nunca ha capturado extensiones de terreno en Afganistán, por lo que ha tratado de proyectar su fuerza sembrando terror entre la población afgana. De hecho, fue el responsable de un ataque especialmente espantoso en mayo contra una escuela femenina en Kabul. ¿Qué significa esto entonces para la retirada? Como es de esperarse, nada bueno. Ya en el periodo previo al ataque, los gobiernos extranjeros comenzaron a suspender los vuelos de evacuación, algunos de forma indefinida. Alemania y Francia, por ejemplo, anunciaron que daban por concluidas sus misiones de rescate de forma definitiva. Para Estados Unidos, mientras tanto, que es responsable de la seguridad en el interior del aeropuerto de Kabul, los atentados del jueves oscurecieron significativamente la misión de retirada, que el presidente Biden sigue diciendo que debe estar terminada para el 31 de agosto y que no dejará atrás a ningún ciudadano estadounidense que quiera marcharse de este país. Pero a medida que la situación de seguridad se deteriora en el aeropuerto y en Kabul en general, es cada vez menos probable que Estados Unidos pueda transportar por aire a cerca de los 1.500 ciudadanos estadounidenses que permanecen en Afganistán para el próximo martes, o a los cientos de miles de afganos que ayudaron a la misión estadounidense durante las últimas dos décadas. Y no hay indicios de que Estados Unidos vaya a prorrogar la misión más allá de esta fecha. Un exfuncionario dijo al Washington Post que, aunque es probable que se niegue públicamente el ataque terrorista, también es probable que marque el fin de facto de la operación formal de evacuación de no combatientes dirigida por los Estados Unidos. ¿Cómo podría y cómo ha respondido los Estados Unidos? Dado que el objetivo de la retirada precipitada de Afganistán era que Biden cumpliera su promesa de campaña de poner fin a las guerras eternas, parecía muy poco probable que Estados Unidos tomara medidas que atrincheraran aún más a sus tropas en Afganistán o pusieran en peligro el esfuerzo de evacuación hasta el momento. Un ataque mortal contra las tropas estadounidenses no es algo que el gobierno de Biden pueda dejar pasar. Y si, como advierte la inteligencia estadounidense, son inminentes más ataques, Biden se vería obligado a atacar objetivos terroristas en Afganistán, tal cual como ha ocurrido en los últimos días en los cuales, a través de drones, han atacado reductos de este grupo ISIS-K, llevando a cabo de momento dos fallecimientos en los cuales se acusan a las personas que han estado detrás posiblemente de este atentado en el aeropuerto de Kabul. Pero, ¿qué significa esto para los talibanes? Aunque los talibanes seguramente no lloran la pérdida de las vidas estadounidenses, e incluso, quién sabe si las afganas, probablemente estén bastante molestos porque el ISIS-K está socavando su autoridad a los pocos días de haber iniciado su nueva administración. El ISIS-K cuenta solo con 1.500 a 2.200 combatientes, lo que no es suficiente para suponer una amenaza seria para el gobierno de los talibanes. Pero los acontecimientos de esta semana demuestran que podría ser, sin duda, una enorme espina en el costado de los talibanes mientras tratan de llegar al negocio de gobernar realmente. De hecho, esto también podría tener efecto de radicalizar aún más a los talibanes mientras intentan contener a sus obstinados rivales y evitar las deserciones. También complica enormemente las ya precarias relaciones entre Estados Unidos y los talibanes. El Pentágono, que se propone llegar a fondo de cómo los combatientes del ISIS lograron pasar los puestos de control controlados por los talibanes que manejan el exterior del aeropuerto. Y es que se ha dicho, el portavoz del Pentágono ha mencionado en eso que se comparte un propósito común y ha advertido en consecuencia que las investigaciones llegarán a fondo. Y de esta manera abrimos el programa del día de hoy con esta editorial en su primera parte titulada Retirada de Afganistán, que a su vez se divide en una segunda parte que estará vinculada a los desafíos de los Estados Unidos, de la cual estaremos hablando en pocos minutos. Vámonos entonces con algo de música y conectamos directamente con nuestra sección Lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo. Vamos a irnos a Egipto, a Suecia y a Túnez. Iniciemos entonces en Egipto. Es que Egipto cierra su frontera con Gaza. El paso fronterizo Rafah con la franja de Gaza esta semana quedó cerrado por parte de Egipto sin dar ninguna indicación de cuándo sería reabierto. Rafah, una de las dos puertas económicas de Gaza y la única entrada no controlada por los israelíes, es el principal punto de salida de los palestinos de la franja de Gaza para viajar al extranjero. Entonces, ¿por qué Egipto la cerró? Bueno, en primer lugar, el Cairo, que ha estado tratando de supervisar las negociaciones entre Israel y el grupo militante Hamas que dirige Gaza desde que estalló una guerra de 11 días en mayo, está muy molesto por la falta de progreso y culpa a Hamas del estancamiento. Gran parte de esto está relacionado con la creciente ola de violencia por la que Hamas lanzó una serie de globos bomba a través de la frontera con Israel, provocando múltiples incendios en comunidades israelíes y haciendo que Israel lanzara a su vez varios ataques militares en respuesta. Egipto ha sido durante mucho tiempo un negociador entre Israel y los palestinos, y los lazos entre Egipto e Israel se han estrechado en los últimos años. La semana pasada, el jefe de la inteligencia egipcia, Abbas Kamel, se reunió con el primer ministro israelí, Naftali Bennett, al cual le invitó incluso a visitar Egipto. Desde Egipto y el Nilo nos vamos entonces a Suecia y a hablar sobre la dimisión del primer ministro sueco. Es que tras 7 años en el cargo, Stefan Löfven dimitió abruptamente esta semana como primer ministro de Suecia. Löfven, que ha liderado a los socialdemócratas de centro izquierda desde el año 2012, ha supervisado una época extremadamente díscola en la política sueca de los últimos años, que culminó en junio cuando una disputa sobre la política de control de alquileres casi hace caer su gobierno. Quien quiera que tome el relevo ahora lo tendrá muy difícil. El gobierno está presionando mucho para aprobar un proyecto de presupuesto mientras Suecia intenta salir de la pandemia. Mientras tanto, los demócratas de Suecia, un partido populista de derechas con afiliaciones neonazis, ha ido ganando popularidad de cara a las elecciones generales del próximo año. Muchos dicen que la ministra de Economía Magdalena Andersson es la principal candidata para sustituir a Löfven, lo que significaría que los 5 países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Suecia y Noruega, podrían estar prontamente dirigidos por mujeres. Y desde el norte de Europa nos vamos entonces a Túnez, y es que se prolonga el estado de emergencia en este país. El presidente de Túnez, Kais Saied, ha prorrogado indefinidamente la suspensión del parlamento que ordenó hace un mes en respuesta a las protestas masivas por la economía y el COVID. Saied, que también destituyó al gobierno en virtud de una interpretación muy amplia de sus poderes de emergencia según la Constitución, dijo entonces que no estaba dando un golpe de Estado, sino despidiendo a una clase política ineficiente y corrupta. También prometió nombrar un nuevo primer ministro y restaurar el parlamento en un plazo de 30 días. Ahora explicará por qué no ha cumplido este plazo en un discurso a la nación a finales de esta semana. De hecho, el retraso da a los críticos de Saied otra razón para denunciar su acción inicial como la toma del poder. Además, desde que asumió el poder, el presidente ha puesto bajo arresto domiciliario a varios funcionarios y exfuncionarios, impidiendo a políticos y empresarios viajar al extranjero. Esto ha suscitado más dudas sobre el futuro político de la única democracia surgida de la primavera árabe. Y conectamos ahora directamente con la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a ir al fin del mundo para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre una misión de las Naciones Unidas en el Chaco argentino. Vámonos directamente entonces a la ciudad de la furia. Buenos días a todos y todas. Saludos desde Buenos Aires. Aquí en el fin del mundo para comentarles hoy acerca de una misión de las Naciones Unidas en la Argentina, a una de las zonas más rezagadas y más pobres del país, la provincia de Salta, que es parte del llamado Gran Chaco Sudamericano, una región selvática que comprende partes de Bolivia, de Paraguay, de Argentina, donde viven diversas comunidades indígenas y donde el nivel de pobreza en algunos casos es realmente alarmante, incluso con desnutrición infantil y muertes por hambre, cosa que resulta absolutamente paradójica e inaceptable para un país productor de alimentos como es la Argentina. La cuestión es que un grupo de agencias de las Naciones Unidas, junto al coordinador residente, visitó durante una semana diversas zonas de la provincia de Salta para entender en el terreno los progresos de un programa de la ONU junto al gobierno, Cruz Roja, financiamiento en Unión Europea y también participación de la sociedad civil, intentando llevar mejor calidad de vida a ciertas poblaciones. Los resultados, por supuesto, son paradójicos. Por un lado, confirman lo grave que es para ciertas poblaciones el contexto, el rezago, la no presencia estatal. Por otra parte, también han habido progresos evidentes. En el último año no ha habido muerte de niños por desnutrición, lo cual es un logro. Y aparecen también cuestiones, por supuesto, de tenor ambiental, cultural, idiomático, un llamado de atención muy, muy importante para un país como la Argentina, con un territorio inmenso. Recordemos que la Argentina está entre el séptimo y octavo país más grande en términos territoriales, con una diversidad muy importante y una inequidad alarmante. Solemos hablar desde Buenos Aires de la Argentina profunda, lo cual ya muestra una pintura que diferencia claramente entre centro y periferia. Cuando uno ve un mapa de la Argentina, se dará cuenta que las carreteras, que las vías de tren, todo confluye en Buenos Aires. Y es parte de la historia de la Argentina, que si bien es federal y tiene provincias y municipios que eligen a sus propias autoridades y tienen autonomía constitucional, sin embargo, ha sido históricamente muy centralizado en Buenos Aires. La Argentina es una gran paradoja. Un país que produce alimentos para 400 millones de personas y sin embargo no puede alimentar a 11 millones de habitantes para una población total de 45 millones. Un país que es miembro del G20, que tiene un índice de desarrollo humano muy alto y sin embargo en este momento también un 50% aproximadamente de su población viviendo bajo la línea de la pobreza. Y estas pinturas que en esta ocasión Naciones Unidas ayuda a trazar, son absolutamente necesarias para generar ruido, para conmover y para que de pronto toda la Argentina y también la cooperación internacional y los socios del país, del sector público y privado, vuelvan a poner el foco en las regiones y en las poblaciones más necesitadas. Números duros. Vámonos a Filipinas y el número que nos lleva allí es el 6. Es que después de muchas especulaciones, el presidente filipino Rodrigo Duterte ha aceptado la nominación de su partido para ser candidato a vicepresidente en las elecciones del 2022, lo que le haría permanecer en el poder otros 6 años. Todavía no está claro quién será su compañero de fórmula, pero la hija de Duterte, Sara, lidera actualmente las encuestas para la presidencia. El número 3 nos lleva desde Filipinas a Zambia. El magnate de los negocios, Hakainde Hichilema, conocido popularmente por sus iniciales HH, fue investido el martes como el nuevo presidente de Zambia, marcando la tercera transición pacífica del poder en la historia de este país. HH afirma que quiere curar la maltrecha economía de Zambia, reduciendo los impuestos a la minería para atraer a los inversores extranjeros y renegociar la enorme deuda contraída con China y el Fondo Monetario Internacional. Y el siguiente número es 9 y nos lleva a una cifra global. Según un nuevo estudio, el cambio climático ha hecho que las inundaciones graves, como las que se produjeron en Alemania y Bélgica el mes pasado y que mataron a 200 personas, sean 9 veces más probables que en la era preindustrial. Los científicos del clima relacionan ahora directamente el calentamiento global causado por el hombre con los fenómenos meteorológicos extremos que se han producido recientemente en todo el mundo. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Y ahora vamos y volvemos a Kabul para tener nuestra segunda parte de la editorial titulada La retirada a Afganistán. Y en este caso vamos a hablar sobre los desafíos de Estados Unidos. Y es que los plazos son los plazos. Esa, por ahora, parece ser la posición de la administración Biden sobre Afganistán. El martes, antes del ataque del jueves en Kabul, la Casa Blanca había anunciado que no ampliaría el plazo actual del 31 de agosto para la retirada total de las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Incluso, tampoco ha terminado de descartarlo después del día jueves cuando tuvieron lugar estas explosiones. La decisión va en contra de los esfuerzos de los legisladores estadounidenses, de ambos partidos y de los aliados extranjeros que presionan a la Casa Blanca para que este plazo sea ampliado. Al ver el caos en el aeropuerto de Kabul y la cuestionada gestión de la retirada por parte de la administración Biden hasta el momento, sumado al ataque que tuvo lugar esta semana, quieren más tiempo para sacar a los estadounidenses y a otros ciudadanos occidentales del país, así como a miles de afganos que apoyaron misiones de la OTAN o al anterior gobierno y que ahora se enfrentan a posibles represalias de los talibanes. ¿Es esta una decisión de última palabra? Es difícil saberlo. Por un lado, con o sin fecha límite, sería un desastre político para el presidente Biden dejar atrás a cualquier estadounidense. Es bastante sencillo. Dice David Gordon, antiguo jefe de planeación de políticas del Departamento de Estado, que actualmente asesora al grupo Eurasia Group. Como presidente de los Estados Unidos, con la capacidad militar para sacar a los estadounidenses, no se puede quitar esa capacidad hasta que se hayan sacado a todos sus ciudadanos. Al salir de Afganistán, antes de que todos los ciudadanos británicos y franceses sean evacuados, supondría el riesgo de una gran desavenencia con dos estrechos aliados de Estados Unidos, ya que se sienten defraudados por el plan de retirada unilateral y descuidado de la administración Biden. Es por eso que incluso británicos y franceses ya han cerrado y ya han concluido sus labores de retiro de sus tropas y su población diplomática del país de Afganistán. Y recientemente el ritmo de evacuaciones de Washington significa que al menos es posible que la mayoría de los occidentales pueda salir el próximo martes 31 de agosto, a pesar incluso del mismo atentado que tuvo lugar el jueves, pero con una estimación de entre 10.000 y 15.000 estadounidenses, además de miles de afganos y otros ciudadanos extranjeros que esperan salir, mientras que algunos destinos provisionales para estas personas ya están al límite de su capacidad. Por ejemplo, Estados Unidos tendría que quedarse de alguna manera en este sentido después incluso del 31 de agosto, según estas cifras. Quedarse más allá del 31 de agosto podría dar lugar a un interesante, entre comillas, baile con los talibanes, que también han quedado presionados a raíz del atentado que tuvo lugar en cercanías del aeropuerto y del cual ellos cubren precisamente las partes exteriores del acceso al aeropuerto, mientras que todo el interior está a cargo del ejército estadounidense. Oficialmente, los nuevos gobernantes de Afganistán han amenazado con consecuencias no especificadas si los estadounidenses se quedan más allá del 31 de agosto, pero el jueves pasado, varias de esas cosas pueden incluso modificarse. Los talibanes, según este experto David Sennett, son gente astuta y realmente inteligente. David Sennett es ex subsecretario de defensa para la región bajo la administración de Obama. Y cita, es evidente que toda la ventaja en este momento, por lo que la posición de negociación está muy a favor del lado de los talibanes. Y negociando pueden estar ciertamente. A principios de esta semana el director de la CIA estuvo en Kabul para reunirse con los talibanes, presumiblemente para tratar de precisar el asunto. El tema cambió precisamente a través del jueves, pero todo indica que a pesar de los atentados del jueves que no fueron llevados a cabo por los talibanes, han hecho que la presión sobre la retirada de las tropas estadounidenses aumente aún más. Entonces, la pregunta que igual sigue en el tablero es qué podrían querer los talibanes a cambio de mantener la calma respecto a la ampliación de la presencia de los estadounidenses en caso de que se extienda más allá del 31 de este mes. Y es que nadie lo sabe con certeza, pero uno de los especialistas en Afganistán del grupo Crisis Group, de nombre Ibrahim Basis, afirma que lo más importante desde su punto de vista es garantizar que su gobierno de facto sea reconocido por la comunidad internacional y que cualquier conversación con funcionarios occidentales se centrarán probablemente en ese objetivo. Con lo cual es probable que, aunque oficialmente no se diga, haya algún cierto tipo de posibilidad de que se extienda esa fecha sin que ni los norteamericanos ni los talibanes lo mencionen. pero evidentemente la tolerancia de los talibanes en la sala de embarque empieza a limitarse con los extranjeros y el anterior atentado termina de agravar la situación. Y es que cuando se trata de que los afganistanos salgan del país, muchos talibanes están incluso tomando medidas drásticas, ya que parte de los informes que han sido retomados justamente del anterior atentado dan muestra de que han sido talibanes que también están atacando a los talibanes a través de este grupo del ISIS-K, justamente por querer abandonar el país. En resumen, todo ello representa una serie de dilemas para Biden en los próximos días. Si el plazo es imposible de cumplir, se nos abren varias preguntas. ¿Acordará entonces su administración algún tipo de solución con los talibanes para ampliarlo? Y si los talibanes dejan salir a los estadounidenses pero impiden la salida de los afganos, ¿debería Joe Biden arriesgar vidas estadounidenses para ayudar a sacarlos? El atentado del jueves termina de poner otra nueva pregunta en el tablero, y es ¿hasta qué punto incluso grupos como es ISIS-K, que no hacen parte de los talibanes, puedan seguir haciendo, como lo han mencionado los informes de seguridad de los Estados Unidos, nuevos posibles ataques certeros dentro de las instancias cercanas al aeropuerto internacional de Kabul? Y de esta manera entonces terminamos esta segunda parte de la editorial que se titula La retirada de Afganistán, que tuvo su primera parte relacionada con la explosión en Kabul y la segunda en continuación sobre los desafíos de Estados Unidos. Vámonos entonces con algo más de música y volveremos para conectar con nuestra sección bloque 2 de la sección Lo que estamos viendo. I can't get no. lo que estamos viendo, bloque 2. Nos vamos a ir a la frontera entre México y los Estados Unidos, viajaremos posteriormente a Haití y finalizaremos en Etiopía. Iniciamos entre la frontera entre los Estados Unidos y México. Y es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha ordenado a la administración de Joe Biden que restablezca las normas de inmigración de la era de Trump, que obliga a los solicitantes de asilo que intenten cruzar la frontera sur de Estados Unidos a esperar en México hasta que sus solicitudes sean procesadas. Esto es una mala noticia para Joe Biden por dos razones. En primer lugar, canceló esta política porque no logró su objetivo declarado de reducir los retrasos en la tramitación, mientras que dejó a miles de inmigrantes varados en México en un limbo legal. En segundo lugar, Biden sabe que no puede volver a aplicar la política si México no acepta a los inmigrantes que Estados Unidos quiere devolver. En términos más generales, el fallo supone un revés para la ya tensa relación entre Estados Unidos y México, con decenas de miles de seres humanos vulnerables atrapados en el medio. Biden, que estos días está ocupado por el fiasco de Afganistán, quiere evitar una disputa con los mexicanos en medio de un número récord de migrantes que llegan a la frontera estadounidense en lo que va del año. Los mexicanos, por su parte, probablemente querrán algo a cambio, quizá vacunas COVID. Desde la frontera mexicano-estadounidense nos vamos ahora a Haití. Y es que las bandas haitianas dirigen la ayuda tras el terremoto. Y acá, aunque suene un poco irónico, si se necesita ayuda tras el reciente terremoto que ha matado a más de 2.400 personas en Haití, algunas personas sugerirían llamar a Jimmy Barbacoa Cherisier, un jefe del tristemente célebre grupo G9, una federación de 9 bandas criminales que hace un año dejaron de luchar entre sí para declarar la guerra a la clase política de Haití. Tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio, Barbacoa, el cual es un ex policía conocido por quemar vivos a sus enemigos, es posiblemente la persona más poderosa del país. El gobierno lo sabe y por eso ha conseguido una tregua con el G9 para permitir el paso seguro de la ayuda. De hecho, el hecho de que Barbacoa lleve la voz cantante en la ayuda humanitaria tras el terremoto ilustra el colapso del Estado haitiano. Si el gobierno necesita el permiso de las bandas criminales para entregar la ayuda a las víctimas de un desastre natural, también puede necesitar su cooperación para eventualmente celebrar elecciones para reemplazar a Moïse, tal vez con un político que sea más, entre comillas, amigable con el G9. Y desde Haití entonces nos vamos a Etiopía. Y es que la pregunta es acá si los eritreos vuelven a Tigray. Durante 9 meses, el gobierno etíope ha estado en guerra con distintos niveles de intensidad con los militantes nacionalistas de la región de Tigray, que quieren más autonomía del gobierno central. Al principio del conflicto, la vecina Eritrea envió tropas para ayudar al ejército etíope. En junio, se acordó un precario alto al fuego después de que las fuerzas de Tigray se impusieran y los eritreos comenzaran a regresar a casa. Pero ahora, el secretario de Estado estadounidense Tom Blinken dice que han regresado. Además, el primer ministro etíope Abiy Ahmed hizo una parada no anunciada en Asmara la semana pasada por razones no reveladas. Se trata de señales ominosas para un conflicto latente que está lejos de resolverse. Estados Unidos ha impuesto sanciones a los dirigentes eritreos que considera responsables de crímenes de guerra en Tigray, pero como hemos comentado en alguna de las anteriores editoriales e incluso de esta sección, puede que no haya mucho que los Estados Unidos pueda hacer realmente para evitar una catástrofe cada vez mayor en el segundo país más poblado de África. Oh, Vámonos ahora desde Eritrea a los Andes bolivianos. Vamos a conectar con la ciudad de La Paz en Bolivia para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy, titulada Dos enormes actores cercanos, y que está profundamente relacionada con el análisis que se ha hecho sobre la situación en Afganistán de las últimas semanas. Conectemos entonces con la ciudad de La Paz. Dos enormes actores cercanos. La retoma talibana de Afganistán tiene muchas secuelas, y en estas dos últimas entregas de la reflexión emergente por lo acontecido en los últimos días, haremos referencia a algunos actores que salen con expectativas positivas y negativas. Como varias veces lo hemos señalado, la Federación Rusa y la República Popular de China son dos nuevos actores esenciales en la construcción de un mundo multipolar, en el que, junto a los Estados Unidos y otros pocos estados, se está conformando un nuevo orden global, con posterioridad a la caída de los dos grandes bloques de la Guerra Fría. Rusia es un actor con una tradición de potencia muy arraigada. Si bien las primeras tres cuartas partes de sus últimos 400 años, desde que es imperio, se mantuvo casi anclado en la Edad Media, el último siglo fue protagonista de una revolución profunda, su constitución en una potencia de un mundo bipolar, y la caída en desgracia hasta el presente siglo, cuando comenzó a reconstruir su poderío de la mano de su actual acto autócrata, Vladimir Putin. La última década se ha convertido en clave para conocer a una Rusia contemporánea que quiere establecer nuevamente un gran espacio de influencia desde distintas formas. El dominio geopolítico se extendió en una mayoría de las antiguas repúblicas socialistas, esencialmente en las que no estaban más cerca Europa, que preferían sumarse a este bloque. Pero la influencia sobre el resto fue muy fuerte y los roles de dependencia de los países de Asia Central es elevado. Controlado ello, intentó establecer algunos golpes de mesa para medir la reacción de sus vecinos, especialmente de la Unión Europea. La conquista por la fuerza de la península de Crimea, que había sido cedida a Ucrania en el régimen soviético, fue la apuesta más dura. Su anexión dio lugar a sanciones, pero hasta ahora la sigue controlando. En los últimos años, su acercamiento a Arabia Saudita, aliado tradicional de Estados Unidos, a los que les ha vendido armas y con cuya monarquía mantiene una relación muy cordial de visitas mutuas, es la cara amable de su intervención en Oriente Medio, junto a las guerras de Siria, Yemen y otros conflictos, en los que ha asumido una posición férrea y crítica con los Estados Unidos, apoyando a los bandos habitualmente criticados desde Occidente. Por su parte, China es la que demuestra el mayor pragmatismo. Si bien es un régimen que se declara comunista, actúa en una lógica capitalista tanto o más que los Estados Unidos. Y en los últimos años, después de que su economía fue transformada como primer reto de las administraciones, ha incrementado su poderío militar tanto en la producción de armas como al constituir un gran ejército, con claras muestras de que se quiere erigir en la gran potencia que ejerce influencia en todo el sureste asiático. La retoma afgana plantea un espacio de elevada oportunidad para ambos. Rusia tiene el ojo en tinta aún, ya que la derrota soviética y la muerte de más de 15.000 soldados queda en la memoria rusa. Pero actualmente, si bien sigue considerando el movimiento talibán como terrorista, prefiere establecer un espacio de convivencia amistosa, fundamentalmente para que los países que están al sur de su frontera y que colindan con la frontera norte de Afganistán en casi 3.000 kilómetros, Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán, se mantenga como una zona sin terrorismo ni riesgo de conflicto. Los talibán consideran útil, pareciera ser, esta posibilidad y ahora protegen la embajada rusa en Kabul, una de las dos que no cerró sus puertas. La China es la otra embajada abierta. En este caso, la previsible primera movida de este país será económicamente pragmática. Si bien los talibán tienen el monopolio en la práctica de las actividades que controla el narcotráfico, del opio, tienen sus cuentas congeladas y por lo visto la cooperación internacional mantendrá los caños de recursos cerrados hasta saber qué significará este proceso. China necesita las muy importantes riquezas de minerales, elementos raros, litio, otros metales y minerales y otros recursos, y no le hace ascos a contratar e invertir en ningún lugar. Tampoco lo hará en Afganistán, y los nuevos gobernantes previsiblemente se abrirán a ello. Como siempre, en Río Revuelto ganancia de pescadores, aunque hay algunos que pierden, y de ellos hablaremos en el último espacio de esta serie en la siguiente emisión. Lo que estamos viendo, tercer bloque, y vamos a hablar sobre el río Crimea, el conflicto del agua entre Rusia y Ucrania. Es que Rusia y Ucrania han estado en desacuerdo por muchas cosas en los últimos años, pero la última disputa es por algo particularmente fluido e intratable, el agua. Aunque gran parte de la atención sobre el conflicto de Ucrania con Rusia tiende a centrarse en el este de Ucrania, donde los separatistas apoyados por Rusia controlan dos provincias ucranianas en medio de una guerra civil que ha matado ya a 14.000 personas, también está Crimea, que Rusia se anexionó en 2014 y sigue gobernando allí. Desde entonces, Crimea se ha quedado sin agua potable y a Moscú no le hace, por supuesto, ninguna gracia. Demos un poco de un vistazo a esta historia. Crimea es una península bañada por el mar de estepas áridas y marismas saladas. Durante décadas, un canal de la era soviética traía a Crimea el 85% de agua dulce desde los ríos de la península ucraniana. Pero eso empezó a cambiar en el año 2014, después de que un levantamiento popular en Ucrania destituyera al presidente del país, afín al Kremlin, y Rusia, en consecuencia, se anexionó a Crimea, que es la única región de Ucrania en la que predominan los rusos étnicos. Aunque ni Kiev, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea reconocen el control de Rusia sobre Crimea, Ucrania no tiene forma de expulsar a las fuerzas ampliamente superiores de Rusia. Y ahí es donde entra la crisis del agua. Tras la toma de Crimea por parte de Rusia, Ucrania construyó una presa a través del canal de la era soviética para detener el flujo de agua hacia la península. La lógica política y práctica era sencilla. Rusia no puede esperar que Ucrania siga regando un jardín que el Kremlin les ha robado. Y los funcionarios ucranianos han dejado claro que no tienen intención de cambiar de opinión al respecto. Pero, al mismo tiempo, mientras el Kremlin gobierne de facto en el lugar, Kiev cree que ya no tiene ninguna responsabilidad por el bienestar de la gente que vive allí, es decir, en Crimea. Al fin y al cabo, ahora están bajo la bandera rusa, no la ucraniana. Como resultado, las autoridades de Crimea se han visto obligadas desde el año 2014 a racionar el agua en ocasiones, y tras una sequía especialmente dura a principios de este año, Moscú acusó a Kiev de genocidio por su decisión de bloquear el canal. Esta semana, el Kremlin ha acusado a Kiev también de ecocidio. Todo ello ha obligado a Rusia a invertir cientos de miles de dólares, de millones de dólares en infraestructuras hídricas en Crimea, no solo para las necesidades de bebida y riego de los 2,5 millones de residentes civiles de la región, sino también para el creciente número de personal naval ruso estacionado allí. Río de Crimea, se dirá. Pero todo es un dinero que suma. Según las cifras de Bloomberg, los más de 20 mil millones de dólares que Rusia ha gastado en Crimea equivalen aproximadamente a 2 años enteros de todo el presupuesto educativo de Rusia. Esto es parte de un problema mayor, el viejo problema de lo que lo rompiste y lo arreglaste. En ese sentido, el control de Crimea ruso sobre Crimea en el 2014 trajo a Putin una ganancia inesperada sin precedentes de apoyo político en su casa, pero ahora tiene que pagar por ello. Dejar que los habitantes de Crimea pasen sed o vivan en la oscuridad no es una opción, pero la gestión de la península no contigua y pobre de agua cuesta una gran cantidad de dinero al Kremlin. Con las recientes sequías y la mala gestión local que han agravado el problema del agua, el Kremlin parece dispuesto a abrir los grifos, por decirlo así, en una cuestión muy concreta. En resumen, ¿y ahora qué? A pesar del aumento de las tropas rusas en abril, el Kremlin insiste en que no habrá guerra del agua contra Ucrania. pero la escasez de agua en Crimea no está mejorando. Y el calentamiento global ciertamente no ayuda en este asunto de la geopolítica internacional. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Números duros. Vámonos a Alemania y el número que nos lleva allí es el 23. Y es que exactamente un mes antes de las elecciones federales alemanas, el partido de centro izquierda SPD lidera las encuestas por primera vez en la campaña. El 23% de los alemanes dice ahora que votará por el SPD, que durante el verano se ha beneficiado de una serie de pasos en falso de los candidatos de la CDU, CSU y los Verdes, ambos que eran los favoritos. Número que nos lleva a Hong Kong y es 130.000. Los censores de Hong Kong podrían empezar pronto a revisar no solo las películas nuevas, sino también las antiguas para eliminar cualquier contenido potencialmente subversivo contra China. En virtud de una nueva ley de censura propuesta, quien se ha sorprendido proyectando en Hong Kong una versión sin cortes de una película considerada un riesgo para la seguridad nacional del continente, se enfrentará a una multa máxima de $130,000. Y el siguiente número es uno global y es 2,3 billones, y es que las economías combinadas de los países que se espera que no vacunen al menos al 60% de su población contra el COVID a mediados del 2022 perderán la asombrosa cifra de $2,3 billones, según un nuevo modelo de la unidad de inteligencia de The Economist. 2/3 de ellos son países en vías de desarrollo, a los que la desigualdad global en materia de vacunas dejará aún más atrás de los países desarrollados con altas tasas de vacunación. Y el último número nos lleva a Indonesia y es el 59. El índice de aprobación del presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha caído al 59%, un nivel más bajo en 5 años. Widodo, que fue reelegido en el 2019, ha sido criticado por la respuesta desordenada de su gobierno a uno de los peores brotes de COVID en el sudeste asiático. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Kabul con esta doble editorial sobre la retirada en Afganistán. La primera parte estuvo hablando sobre la explosión en Kabul. Seguimos con nuestra sección, lo que estamos viendo que nos llevó a Egipto, Suecia y Túnez. Viajamos posteriormente al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trajo Pablo sobre una misión de las Naciones Unidas sobre la desnutrición en el Chaco argentino. Continuamos posteriormente con nuestra sección Números Duros que nos llevó a Filipinas y Zambia. Volvimos a Kabul para la segunda parte de nuestra editorial, la retirada en Afganistán, pero en este caso hablando sobre los desafíos de Estados Unidos. Continuamos posteriormente con nuestra sección Lo que estamos viendo, bloque 2, que nos llevó a la frontera entre México, Estados Unidos, Haití y Etiopía. Desde Etiopía viajamos a los Andes bolivianos, nos fuimos a la ciudad de La Paz para escuchar la columna Dos enormes actores cercanos por Javier Zárate Taborga. Continuamos posteriormente con nuestra sección Lo que estamos viendo, bloque 3, que nos llevó a hablar sobre el conflicto del agua entre Rusia y Ucrania, puntualmente en el caso de Crimea. Y veníamos de escuchar el bloque número 2 de la sección Números Duros que nos llevó a Alemania, Hong Kong e Indonesia. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes, comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21.